Buenas tardes a todos nuestros oyentes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, ¿no? Sí, porque sí, es por buenas noches. Esta época del año, entrando en el nuevo ciclo, en el invierno, llamado Inti Raymi, Tripantu por los mapuches, bueno, distintas denominaciones que son el nuevo ciclo del hemisferio sur, donde se renueva los ciclos naturales. Nuestro y por eso, año nuevo. Nuestro año nuevo, para decirlo más fácilmente, y por eso es tan de noche, justamente tan temprano, ¿no? Y es tan de frío también. También. Bueno, el 21 de junio, que es el solsticio de invierno, lo que da inicio a este nuevo ciclo, como decías vos, de hecho es la noche más larga del año. Exactamente. La noche más larga, y por eso distintas culturas originarias desde hace milenios han observado este acontecimiento natural y han generado distintos tipos de ceremonias. Y vamos a estar hablando de algunas ceremonias que se hicieron y principalmente la que se hace aquí muy cerca, en Punta Grandi, que es en el día de mañana. Se hace del mañana viernes 24 de junio al día sábado. Sí. Va a ser guiado por un hermano aymara que es vecino de la zona norte, Antonio Jiménez. Bueno, están todos invitados, después vamos a dar más detalles. Bueno, yo ya quería hacerte unas preguntas, pero me las guardo, entonces. Guárdeselas para dentro de un ratito. Recién pasó Rubén de acá del colectivo cultural y dejó una invitación que seguramente también hablemos de Helio en la agenda cultural, pero bueno, ya que estamos, lo menciono, el sábado va a haber un encuentro acá en el colectivo cultural de guitarras, tambores, va a haber un fogón, va a haber buffet también, así que seguramente va a estar bueno eso. Bueno, acá mismo en el colectivo cultural. Y bueno, ya que estamos, paso el número de teléfono acá de la radio, 011-15-6005-1234. Esto es Radio Activa 96.9 y nosotros somos la Posta del Paraná. Bueno, al respecto, justamente hablando del Paraná y del río y de los humedales, que es un tema, digamos, bastante recurrente en nuestro programa, hoy vamos a estar hablando de lo que sucedió El día martes. El martes, ya estoy medio perdida. Martes 21 de junio, justamente coincidiendo con el solsticio de invierno, se realizó la audiencia pública por el emprendimiento Remeros Beach. Sí. Y la verdad que fue un día inolvidable para los que estuvimos ahí porque fue muy intenso. Uh-huh. Estaba colapsado el lugar, principalmente por un lado vecinos afectados, ambientalistas, referentes de organizaciones, pero también muchos funcionarios del municipio de Tigre, que fueron en masa, justamente. En masa. Muchos empresarios vinculados a la desarrolladora Visora, que es la que está detrás de este emprendimiento, y un grupo muy numeroso de la UOCRA, que fueron directamente en calidad de patoteros. Uh-huh. O matones. Sí, eso es lo que y provocadores. Porque básicamente se dedicaban a gritar a todos los que se manifestaban en contra de este emprendimiento. Sin fundamentos, sin argumentos, digamos, sólidos. Sí, que un fundamento muy glutural, digamos. Muy poco. Bueno, ahí llega Valentín, que también puede aportar un poco. Estamos presentando recién nada más los contenidos que va a ser el programa, contando un poco lo que fue la audiencia. Con este clima caldeado, donde se reflejaron distintas visiones, pero mientras de un lado se rechazaba el emprendimiento con fundamentos de diverso tipo, técnicos, culturales, sociales, ambientales, del otro lado solo había gritos y un discurso de decir que esto nos va a dar trabajo. Sí, algo totalmente. Era el caballito de batalla de ellos, ¿no? De los muchachos de la UOCRA, que bueno, son llevados y no es sabido eso. Pero de los empresarios, de los que defendían a este emprendimiento, que la mayoría terminaban, eran siendo conocidos o de laburantes de estas desarrolladoras, ¿no? Es falso eso de que es la única forma de generar trabajo. Se puede generar trabajo, creo que es física, aritmética simple, ¿no? Haces casas para el 10% a una élite que te inunda, te desplaza, o solucionás el problema habitacional del restante o la descendencia del 90% de la población. Entonces, capaz que entiendan a veces los muchachos de la UOCRA que trabajo hay, es más digno tal vez hacerle casas al pueblo, ¿no? Que no inunda a nadie, no le pisa la cabeza a nadie el pueblo cuando hace sus pequeñas casas. Tal cual. Y bueno, leía que esta desarrolladora está vinculada con el Banco Macro, con la familia Brito. Sí, la hija, Milagro Brito, es la que está a cargo de esta desarrolladora. Ajá. Al menos es la cara visible. Estaba presente también en la audiencia. Digamos que no todos los días se da esta... se debate públicamente sobre este modelo de uh-huh. progreso, entre comillas, de desarrollo, como dicen los empresarios, y como bien contestaron distintos sectores, progreso o desarrollo es cuando se desarrolla y progresa toda la comunidad, si no es negocio, que uh-huh. es una cosa distinta. Bueno, fue muy intenso y podías ver a los distintos funcionarios de Tigre, a esta empresaria Milagro Brito. ¿Ella se pronunció? Ella no habló, estuvo presente buena parte al comienzo, después se retiró y llegó para el final. Hubo casi 200 inscriptos, hablaron más de un centenar. Mayoritariamente fue por la negativa, muy pocos por la positiva, a favor del emprendimiento. Y la mayoría de los que hablaban a favor no daban mucho argumento, iban ahí, decían yo quiero porque genera trabajo, como un discurso muy... de que estaba leído y se iban. Uh-huh. Realmente hubo poca fundamentación de ese lado. Y bueno, vamos a estar haciendo un testeo de la opinión de distintas personas que fueron parte de esta audiencia. Más allá de que Valentín y yo estuvimos ahí y vamos a contar cómo lo vivimos, vamos a entrevistar a otras personas, como por ejemplo a Jorge Sbatón, que después de esta pausa musical que vamos a hacer en un ratito, vamos a hablar con él. Uh-huh. Fue uno de los oradores, un discurso muy, muy interesante. Bueno, y también tendremos el bloque de noticias que viene este bastante programa. Bastante picante con los funcionarios del gobierno local y su local, mejor dicho, perdón, me corrijo, nacional y su reciente, por ejemplo, tenemos el caso de Melconian, que uh-huh. Era uno de los fondos buitres, parece ser ahora. También tenemos el caso de Aranguren, que mismo la Oficina de Anticorrupción lo dijo que su caso es bastante complicado, así que tenemos para hablar de eso y también tenemos para hablar del otro lado lo que está pasando con todo el caso de corrupción de López y la reciente aprobación en Cámara de Diputados para que se allanen a debido. Así que hay un poquito de picante en la área de noticias. Hay de todo, sí, hay de todo. También lo que está sucediendo en México, la represión a los docentes, al pueblo mexicano. Muchas noticias más seguramente vamos a ir viendo a lo largo de ese bloque. La agenda cultural, la efeméride y bueno, como dijimos también en la agenda cultural seguramente conversaremos del Inti Raymi y de otros eventos que transcurrirán este fin de semana. Bueno, nos vamos con un tema musical y volvemos. ¿Quién te va a cuidar? Hola. Sí, sí, sí, acá estamos. esta es la posta del Paraná. Sí, estamos con Valen. También llegó Trini. Acá está Trini. Se está ubicando. Uy, uy, uy. Llegué tarde, pero es un caos. La verdad que hasta que alguien no piense en infraestructura para las horas pico en Escobar y Maschwitz, estamos al horno. Sí, la verdad está bastante complicado el tránsito. Hoy veía, venía caminando para acá y sí, tremendo. Bueno, veníamos hablando entonces de lo que fue la audiencia por Remeros Beach. Sí, hacíamos una introducción bastante extensa contando un poco el clima, ríspido, de ratos, con insultos, con gritos. Contábamos que hubo una diversidad de temas, de sectores que se hablaron ahí. Por un lado, vecinos afectados, ambientalistas. Bueno, uno de ellos, uno de los ambientalistas de reconocida trayectoria en la cuenca del río Luján fue Jorge Sbaton, que es vecino de la Asamblea del Humedal, también integrante de Voces del Humedal de Cardales. Fue uno de los que habló. A ver si nos está escuchando, Jorge. Sí, sí, estoy escuchando. Se escucha dificultosamente, pero bueno, escucho, entiendo. Nosotros te escuchamos muy bien, Jorge. Bueno, contanos cómo viviste la audiencia, que no es cosa de todos los días, ¿no? Tener esta oportunidad de este debate franco. Sí, bueno, yo soy medio escéptico de la audiencia, porque sabemos que no es vinculante la audiencia. Pensaba no hablar inclusive a último momento porque no había tenido tiempo de armar algo más o menos coherente y viendo que había tantos compañeros que iban a hablar y que iban a decir todo ya, porque algunos me habían adelantado por escrito lo que iban a decir, no le encontraba la vuelta por dónde encararle y pensaba no hablar, pero realmente me indignó en principio cuando el representante de los emprendedores habla y miente tan descaradamente. Me indignó y le quise hablar algo también contestando o preguntándole a los compañeros trabajadores de la UOCRA, ¿no? Que fueron así de esa forma tan prepotente y eso, que para mí eso es lo de menos, ¿no? No me parece que sea lo central. El tema es tratar de explicarles que ese tipo de trabajo que ellos reclaman no es lo mejor, digamos. También está Monsanto, que fabrica veneno, y nosotros queremos que se vaya Monsanto, que deje de fabricar. A los laburantes de Monsanto no les va a gustar, pero hay que pelear por alternativas y explicarles por qué no queremos Monsanto, o la minería a cielo abierto, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces ahí, la verdad que me puse un poco nervioso, y como no fui y hablé así espontáneamente, no sé muy bien lo que dije. Pero bueno, lo viví, te digo, como empecé a hablar diciendo que para mí todo eso es una farsa porque no es vinculante, o sea que todo lo que uno diga ahí no tiene por qué ser tenido en cuenta. La empresa ya vendió dos torres, ella misma lo dice, uno si mira las publicidades, los reportajes a los emprendedores, ya dicen que hace más de un año empezaron a vender y ya vendieron mucho, vemos que la obra está avanzada, entonces la verdad que hacer la audiencia ahora con la obra ya empezada, dos torres vendidas, es como algo un poco ridículo, ¿no? Pero bueno, la verdad que, y bueno, lo que yo notaría, digamos, es que todos los que estábamos en contra de del emprendimiento, no nos alcanzaba el tiempo para argumentar todas las razones que tenemos para estar en contra. En cambio, los que fueron a hablar a favor decían, me parece que va a dar trabajo, me parece que es el progreso. En menos de un minuto, en 30 segundos, decían todo lo que tenían para decir. Un dato para tener en cuenta, ¿no? Sí, Jorge, y esta, digamos que es una audiencia que no se da muy seguido. Vos habías estado, no sé, te pregunto si habías estado en la de Colony Park o si conocés de otras audiencias públicas por emprendimientos que se hayan hecho y si en esos casos fueron parecidas a esta en la convocatoria. No, la verdad que es la primera que participo también. Sé por mentas de lo que fue la de Colony Park, que fue un poco más represiva porque hubo una imposibilidad de participar, de entrar al público que fue que no se había inscripto. Fue un poco más violenta, ¿no? En el ingreso, por lo menos. No sé qué pasó adentro. Pero me parece que esta fue una de las más concurridas, ¿no? Creo que ni ellos se lo esperaban, ¿no? Que hubiera 187 inscriptos para hablar, ¿no? Sí, la sensación que quedó es que el municipio de Tigre, al ver que había una gran cantidad de inscriptos, porque hubo una campaña previa para inscribirse, para poder hablar, pareciera que empezaron a mandar ellos a gente inscribirse para poder hablar, al mismo tiempo también que inscribieron a algunas personas que hablaban como trabajadores de la construcción. ¿A vos te dio esta sensación también de que fue algo como muy, muy artificial por parte de los que hablaban a favor del emprendimiento? Sí, totalmente. Sí, esa es otra cosa que, bueno, me olvidaba de hacer notar. Otra de las cosas que yo noté es que todos los que hablaron eran tipos vinculados a la construcción, se presentaban ellos mismos como arquitectos, ingenieros, etcétera, o que estaban en el mundo de la construcción, o eran algunos, un par hablaron que eran vecinos de barrios cerrados y que lo que le gustaba es que le iban a ampliar el camino de los remeros. Y después otros que se notaba que eran empleados de algún barrio y que no sé si habrán ido presionados o no, pero fueron por su, porque ellos trabajan ahí, digamos, entonces fueron a decir, bueno, me parece que dar trabajo, me parece bien que hagan el proyecto, ¿no? Jorge, sí, esa es una, sí, sí, recién comentabas de las personas que estuvieron hablando, que en su mayoría eran trabajadores. De lo que fueron arquitectos, capaz más del plano académico, urbanistas, no sé si hubo algún planteo más académico del tema, de la cuestión, o sea, más allá del argumento de lo que fue del trabajo, ¿hubo algún argumento sostenido de ahora está muy, muy en boga la palabra de sustentable, que estos lugares pueden ser sustentables y utilizan eco-friendly, nuevas palabras para empezar a argumentar bueno, esto, que los barrios no son dañinos, no inundan y demás. ¿Hubo algún tipo de fundamento más estructurado, más académico del tema? Sí, no académico, pero hubo un par de intervenciones. Uno creo que era un arquitecto que él fundamentó en cierta forma que le parecía que no iba a ser tan dañoso, que conocía la empresa, que era una empresa seria y que se iba a preocupar por no causar daños ambientales y se iba a preocupar por porque parece que diga que en el proyecto que ellos enviaron, en forma como parte de vender el proyecto, es que dicen que le van a dar gas, agua potable a los barrios periféricos, ¿no? Externos. Entonces él dice que como es una empresa seria, que hay que creerles que van a hacer eso. Pero yo digo, si ya el tipo que va a vender el proyecto parte diciendo una mentira flagrante, como que es que todo se hizo bajo las leyes y a derecho, como dijo, y que el terreno era privado y apto para construcción, el día anterior miré un poco la historia. Ellos cuando presentan el proyecto en el municipio, a los 4 meses después, una ordenanza o un decreto cambia la zonificación de rural a apta para hacer el emprendimiento. Con lo cual, es una mentira total. Y bueno, otro tema muy destacable fue, aparte de la cantidad de gente en general, había, no sé si notaste, muchos empleados municipales. Oye, acá también está Valentín presente en este momento en la radio, que fue protagonista, fue uno de los oradores. Se notaba que estaba toda la planta municipal y funcionarios, de hecho algunos son conocidos de nosotros, de haberlo visto, de haber ido a hacer reclamos al municipio, estaban sentados como mostrando un interés de parte de empleados municipales. Y también había muchos representantes del Frente para la Victoria de Tigre que hablaron, muchos de ellos anotaron para hablar, hubo por lo menos 5 concejales del Frente para la Victoria que hablaron, todos en contra, fundamentándolo no solo desde cuestiones ambientales, sino también desde cuestiones más barriales. Hubo vecinos también que hablaron, que, o sea, no era solamente una disputa entre ambientalistas y desarrolladores, ¿no? Sino que había vecinos afectados que contaron otra visión de todo esto. Exactamente, sí, eso es también para hacer notar, digamos, el variopinto abanico de personajes que fuimos ahí a decir a nuestra oposición, ¿no?, al proyecto, ¿no?, y dando razones, ¿no? Yo, disculpa que no conozco mucho la gente de Tigre, ¿no? No sé si eran empleados municipales o la verdad que no sé. Algunos se presentaron como una señora como que había sido que era concejal, pero yo sinceramente no los conozco. No sé tampoco de su militancia partidaria, salvo Federico Hugo, que estuvimos reunidos los días previos para un poco organizar toda esta actividad. Pero no, sinceramente no te puedo decir quién es, pero sí fue impactante y era, digamos, emotivo, dolorosamente emotivo, los testimonios de los vecinos que se inundan, ¿no? También es verdad que a veces se hizo una crítica al municipio por la falta de servicios, etcétera, que no estaba, era difícil de relacionarlo con la negativa al proyecto, ¿no? Y mucha gente después, que fueron los que hablaron último, lamentablemente, una seguidilla, los que hablaron todos al final eran todos favorables al proyecto, y muchos hicieron notar eso, argumentaron, y la gente acá viene a quejarse del municipio porque no tiene agua, no tiene cloacas, etcétera, pero eso no tiene nada que ver con el proyecto, ¿no? Tiene algo que ver en cierta forma, pero es como, no es tan directo, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, ¿no? A mí realmente me golpeó mucho los tres o cuatro testimonios de los vecinos que se inundan y que la sufren, ¿no? Sí, y Jorge, ¿vos por qué pensás que en este caso hubo esta audiencia pública, que recordemos es obligatoria para todos los emprendimientos, pero no sabemos que Nordelta 2, por ejemplo, haya tenido una audiencia pública, o si se hizo muy a espaldas de la gente, nadie se enteró? En cambio, en este caso, pudo generarse toda esta movida más pública, ¿no? Bueno, yo creo que hay un trabajo de militar. Hola. Sí, sí, te escuchamos. Ah, sí, no, porque me hizo un ruido de celular. Hay un trabajo de militancia de compañeros de varios municipios. El hecho de estar en red, trabajando en red, hace que nos podamos comunicar y podamos acudir a estos momentos que son momentos de lucha fuerte, ¿no? Entonces yo creo que se militó bastante la convocatoria en las redes que estamos armando, ¿no?, con vecinos de otros municipios, y eso yo creo que fue un factor importante. Aparte también como que hay más conciencia, ¿no?, de lo que significan los barrios privados a partir de las inundaciones de los años pasados, ¿no? Entonces como que el tema es un poco más difícil de meterlo como en los años anteriores, como fue Nordelta. Yo sinceramente en esa época no estaba militando por esta causa porque no estaba muy pegado a la problemática, ¿no? A mí, yo empecé hace unos 5 o 6 años atrás, cuando me tocó a mí la problemática directamente, cuando estaba viviendo en Campana. Y a partir de ahí, o sea que no sé bien cómo fueron las otras experiencias, incluso por eso tampoco sé muy bien cómo fue lo de Colony Park, ¿no? Bien. Bueno, Jorge, te agradecemos por tu tiempo. Es la segunda vez que salís acá en la Posta de Paraná y seguramente va a haber una tercera. Así que será hasta muy pronto. Bueno, perfecto. Gracias, che. Gracias por difundir el tema, ¿eh? Un abrazo, Jorge. Un abrazo para todos. Chao. Bueno, así escuchábamos a Jorge, uno de los protagonistas de la audiencia de ayer. Tuvo un discurso, si no recuerdo mal, ya bien entrado a la jornada. No fue al comienzo. Duró, no sé si lo dijimos, duró 6 horas la audiencia. Estaba anunciada a partir de las 3. Y terminó cerca de las 9. Y Jorge, que es un militante de la causa ambientalista, tuvo un discurso encendido poco ambientalista. Habló más de lo social, del impacto hacia los vecinos. Sí, dijo como que él lo estuvo improvisando un poco. En realidad no había preparado nada. Y bueno, ante la... Sí, estuvo, la verdad que fue uno de los mejores discursos que se dio ahí. Muy, muy sentido. Y hablando una cuestión un poco más, denunciando este sistema económico, la desigualdad social, digamos, no solo referido a la cuestión de humedales, pero también porque anterior a él habían hablado muchísimos otros, habían hablado del tema más técnico, de la cuestión técnica, ambiental, entonces daba para referirse a un montón de temas. Sí, nosotros por lo menos acá de La Posta siempre venimos trabajando los diferentes ejes que involucran estos tipos de emprendimientos sobre humedales, que no solamente son ambientales, sino también son sociales, culturales. Un poco la Asamblea en Defensa del Humedal se organiza con diferentes organizaciones involucradas en diferentes temáticas y áreas, porque es una defensa de todo, desde una cuestión, todos los frentes, claro, de todos los frentes. Claro, el nombre elegido hace referencia al humedal, pero en realidad no es que somos solamente defensores del humedal, ¿no? Eso que acordarlo. Sí, sino todo lo que convoca, digamos, lo cultural, como decía Trini, todo. Exactamente. Bueno, vamos a un tema musical y vamos a regresar con más información. Para Trini, un temita de Sara Eve. Vamos. Encierro un perro que suelto para vivir. No me puedo ir. abuelas y estampitas, agua sucia y rica, policía maldita, mamita bendita, rosarios de colores, santos de algodón, cuáles buenos valores, para quién perdón, Dios está en la falta, rezando en voz alta, haciendo un fuego blanco, una gran llama blanca, el silencio es donde está la verdad, y al margen de todo, mamá marginal. ¡Qué importante es la prevención! Tenga siempre un matafuego. Recuerde tener la fecha de control actualizada. Seguridad de Escobar, Irigoyen 550. Escobar, 4420986. Vivero Sal. Falucho y Fernández frente a la plaza. Teléfono 03484-441122. Vivero Sani. Plantas y flores de estación, aromáticas. Mamushka, bazar y regalos. Artículos de decoración, variedad de platos, vasos y copas. Molde para repostería, línea de blanco, artículos para toda la casa. Artesanías y objetos reciclados. Abierto de lunes a viernes, de 8 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Sábado de 9 a 12.30 y de 16.30 a 20.30. Y domingos a la mañana. Aceptamos tarjetas de crédito. Villanueva 1043, Ingeniero Maschwitz. Unovi Design, sitio web, diseño gráfico y editorial. Seguimiento de marca en redes sociales y más. Somos un estudio creativo en el que tenemos los objetivos claros. Ofrecerte un servicio responsable y de calidad. Cumplimos fechas de entrega, somos profesionales, adaptamos los presupuestos a las necesidades de tu negocio, teniendo originalidad en nuestros diseños. Unovi Design, una mejor comunicación que le dará potencia a tus ideas y proyectos. Búscanos en Facebook o en www.unovis.com.ar. Se llama La Pescadería en Maschwitz. 70 variedades de primera calidad. Tenemos platos elaborados todos los días de la semana. Paellas, cazuelas. ¿Te comerías unas rabas? ¡Dale! Venite a Santa Fe, esquina Chacabuco, a una cuadra de Villanueva. La Pescadería en Maschwitz. 4-445-318. Fin espacio publicitario. Y estamos de vuelta acá en la Posta del Paraná. Estamos con Trini, que trajo las efemérides. Sí, las efemérides de todos los jueves. Sí, sí, sí. Soy la encargada, soy como encargada. El correo boca de la Posta del Paraná. Tal cual, pensaba lo mismo. Tengo que esperar, yo les cuento, yo siempre llego tarde. Vamos a aclarar por qué llego sí, tarde. Sí, sí, sí. Siempre llego tarde porque Nacho, el único horario que tiene para grabar las efemérides es de 6 a 7. Entonces yo grabo las efemérides de con Nacho. De 5 a 6. De 5, no, de 6 a 7. ¡Ah, posta! Llega a las 6, en media hora, imagínense que la efeméride pasada duró 25 minutos, así que estuvimos como, claro, parece llegué más tarde que nunca. Pero bueno, es de 6 a 7, o sea, estamos en 15 minutos las hacemos, en 20 minutos las hacemos, me pongo la mochila y salgo corriendo. Sí, sí, sí. Deja de poner excusas, Trini, por favor. ¿Cómo? De operación pedimos que deje de poner excusas, por favor. Bueno, cuestión, por eso llego tarde. Y bueno, tenemos la efeméride, por eso hacemos todo lo posible para que Nacho siga participando, porque también Nacho empezó a dar clases justo en ese horario, entonces no podía salir al aire. Sí, recordemos que él venía y hacía el bloque especialmente, también participaba de los otros bloques, obviamente, pero era como su bloque, sí, tal cual. Así que como queríamos que desde la Posta que siga saliendo y demás... Bueno, podemos decir que vienen recién salidas del horno, fresquitos. Recién, o sea, bien frescas, sí, sí, calentitas. Sí. perfectas no para, hacen eso, ¿no? para el aire. ¿Qué tenemos hoy, Trini? Contanos un poquito. Tenemos a Paco Urondo. Vamos a hablar un poco de Paco Urondo, también de Mariátegui. Mariátegui, ese quedó pendiente de la semana. Quedaron Paco Urondo, también había quedado, era el 17 de junio, la desaparición sí. del asesinato de Paco Urondo el 17 de junio, el 14 de junio el nacimiento de Mariátegui, con muchos datos de color, así que va a estar muy bueno. Y también recordamos lo que son hace 14 años de la masacre de Avellaneda, vamos a estar hablando un poco de eso, también en la guía cultural. Sí, el 26 de junio. Diferentes actividades, así que ya 14 años. Bastante bien, cubrimos todos los focos, los frentes, así que un poco de cultural, un poco de política, así que vamos a escucharlas a ver. Sí, pero antes podríamos también acordar que hoy es una fecha, una efeméride para hoy, también hace 30 años nacía Tomás López Nieto, un amigo de la radio. Sí, que está acá con nosotros. Que está con nosotros aquí, así que hay que hacer un feliz cumpleaños. Le vamos a decir feliz cumpleaños y ya vamos a hacer la efeméride con Nacho. Posiblemente el sábado a la noche hagamos la efeméride. Vamos a grabar la efeméride. Confí. Vamos con las efemérides del día de la fecha. Ahí vamos. Y como todos los programas, hoy una nueva efeméride con Nacho, el profe Nacho. El profe Nacho. Bueno, una efeméride más, así como bien decís. Tenemos una efeméride bastante interesante, la verdad, esta semana. Tenemos dos de la semana pasada que la verdad que queríamos traer acá para discutir, a rememorar colectivamente. La primera es el nacimiento el 14 de junio de 1894 de José Carlos Mariátegui. El grande Mariátegui. Mariátegui, nos quedó pendiente. Sí, la verdad que vale la pena discutir un poco, traerlo acá, ¿no? Refrescar un poco su vida, sus escritos, ¿no? Su visión de América Latina, muy polémica, muy discutida todavía. Bueno, ¿quién fue Mariátegui? Bueno, nació en Moquegua el 14 de junio de 1894, fue un escritor, periodista, tal vez uno de los pensadores políticos más influyentes de toda América Latina, ¿no? Y cuando decimos pensador influyente de América Latina, habría que subrayar a América Latina. Porque justamente la principal característica de los escritos de Mariátegui es que rompe con todos los escritos más eurocentristas de aquella época, sobre todo los referentes a la izquierda, ¿no? A la discusión de qué hacer con América Latina, cuál es el camino hacia la revolución, el socialismo, qué pasa con los pueblos originarios, cuál es el sujeto revolucionario, ¿qué pasa con las raíces incaicas y con toda esta integración latinoamericana que también se discutía unos años previos, la generación de Martí, de Rodó, que ya nos habíamos charlado en otra efeméride, ¿no? Hace un tiempo. A ver, para entender un poco a Mariátegui, por tal vez lo más interesante, lo que más queremos traer un poco acá en el programa, es su visión acerca de el socialismo nuestroamericano, ¿no? Un socialismo distinto al que justamente pregonaban, militaban los partidos comunistas ortodoxos creados en los años 20, Partido Comunista Argentino se crea en 1920, el francés, el italiano, el peruano, todos se crean en ese periodo, ¿sí? Entre el 20 y el 25 aproximadamente. Con una visión europea de las clases sociales, ¿no? No aplicándose a la realidad latinoamericana con sujetos como el campesinado, el indígena, con diferentes actores sociales que existían en Europa, ¿no? Que es lo más interesante, me parece, que trae Mariátegui, por lo menos de las visiones marxistas europeas. Totalmente. Para darse una idea del nivel de eurocentrismo que se manejaba en esa época, de sectores de la izquierda muy ortodoxos, se hablaba, inclusive se creía, que para que haya una revolución socialista en América había que profundizar la incipiente industrialización para tener obreros, para que esos obreros sean explotados, para que esos obreros explotados se organicen y después lleven una revolución, como dijo Marx en 1008. Bueno, un poco forzado, un poco bastante más largo el camino, ¿no? Y Mariátegui, él viene del Partido Comunista, es el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, pero él rompe con esta idea y dice, bueno, paren muchachos, acá lo que está pasando en realidad, el socialismo ya lo tenemos, lo que tenemos que hacer nosotros en América Latina es revolucionar nuestras raíces, las raíces comunitarias, las raíces indígenas. Entonces ahí dice, bueno, nosotros acá en realidad tenemos condiciones, hasta inclusive mejor que el continente europeo, porque ya hay antecedentes de lo comunitario, que de hecho ahí hay otra discusión, que ya hemos traído otros programas, de qué pasa con los pueblos originarios y con esta coexistencia, exclusión, ¿no?, represión, como decíamos, decía un poco Sarasola, que había estado en una de las entrevistas, pasamos acá en la Posta del Paraná, que decía el último proyecto que pensaba una coexistencia con el indígena había sido justamente la generación de San Martín, de Belgrano, del proyecto americanista hasta 1820, decía Sarasola, ¿no? Bueno, acá justamente hay una exclusión total. Pensemos que Mariátegui habla justamente en Perú, una Perú con raíces indígenas, fuertes raíces indígenas, donde el indígena no es tenido en cuenta para nada, todo lo contrario, ¿no? Hay también todo un proceso también de apropiación de las tierras por parte de las élites, al igual que en el caso argentino. Grandes discusiones también en torno, dentro de los que son marxistas de izquierda, en torno a esa distribución, redistribución de las tierras, ¿no? Que se arman diferentes vertientes respecto a eso. Y nada, muy, muy interesante, porque empiezan a discutir con diferentes, con nuevos actores que son en realidad viejos actores, ¿no? Que ya existen y coexisten, como bien decías vos. Tal cual, tal cual. Bueno, frase de Mariátegui: el socialismo no será ni calco ni copia, sino creación heroica, ¿no? Justamente en esta misma línea que decimos, el sujeto revolucionario es el indígena, digo, el marxismo indigenista, ¿no? Que dice Mariátegui. Bueno, y estas discusiones políticas fueron muy controversiales en la época. Él discute con Mella, con Haya de la Torre, otros marxistas latinoamericanos. Fue una revista más que interesante, el Amauta, ¿sí? Amauta en quechua significa, dicen, maestro. Es conocido así en Perú porque también habla del proyecto, hay un proyecto político pedagógico en Mariátegui. Y esta revista es una de las principales revistas de las discusiones políticas de los años 30. Mariátegui igual muere en una temprana edad, ¿no? Muere en 1930, tenía nada más que 36 años, estaba ya enfermo, estuvo un tiempo en silla de ruedas, le amputaron una pierna, y él tenía pensado mudarse a Buenos Aires. Digo, esto es más que interesante. Muy interesante, dato interesante. Dato de color para pensar, ¿no? ¿Y por qué a Buenos Aires? Bueno, porque acá también pasaban cosas, ¿no? Y Buenos Aires sabemos que es una ciudad que siempre tiene un atractivo y una gran urbe con discusiones, un mundo académico muy rico. Muy rico, realmente. Así que bueno, queríamos recordar a Mariátegui. La verdad que recomiendo una última cosita: Canal Encuentro, que hoy en día en YouTube podemos encontrar cualquier video. Maestros de América Latina o Maestros de Nuestra América se llama, es un programa que toman a 10 proyectos político-pedagógicos. Está Pablo Freire, está Sarmiento inclusive, digo, y entre ellos está Mariátegui. Muy recomendado realmente el programa de Mariátegui. Vamos con otra. Segunda, sí, a ver, efeméride del mes. Tenemos acá un gran escritor, muy comprometido con la realidad social, periodista, Francisco Urondo, el Paco Urondo. Paco Urondo, ¿no? Paco Urondo nació en Santa Fe 10 de enero de 1930, fíjense que loco, nace en 1930, el año en que muere Mariátegui, justamente. La conexión. Tenemos la conexión perfecta, así es. Y muere en Guaymallén, en Mendoza, el 17 de junio de 1976. Bueno, hemos charlado mucho en torno a esta fecha, justamente, última dictadura militar, Plan Cóndor, los 30.000 desaparecidos, estos 30.000 desaparecidos que justamente era una generación de militantes, de gente comprometida con la realidad social. Es el caso de Paco Urondo. Paco Urondo trabajó en muchos guiones cinematográficos realmente interesantes. En el 57 ocupó la dirección de arte contemporáneo de la Universidad Nacional del Litoral. Un año después, el 16 de junio, el gobernador de la provincia de Santa Fe, Carlos Silvestre Beinis, en ese entonces, lo designa director general de cultura de la provincia de Santa Fe. Es decir, que ya desde una temprana edad se mostraba su pasión y su compromiso por la política, por la literatura, por el arte. En 1973, durante el gobierno de Cámpora, plena revuelta con la vuelta de Perón, es designado director del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Acá Paco Urondo ya lo teníamos viviendo acá en Buenos Aires. Interesante esto, nota de color. En ese año, ya cuando empezó a operar la AAA y demás, ya había varios nombres que circulaban. El de Paco Urondo obviamente era uno de ellos. Y Ese mismo año, en 1973, ¿sabés dónde lo agarraron y estuvo preso un par de días? En Auschwitz. Wow. Acá, lugar, los datos de color. Sí, el lugar de la radio, Paco Brondo anduvo por acá, un fin de semana, se ve que ya era un perseguido claro, político. Claro, porque la FARC tenían intervención, tenían algún tipo de, no sé si la palabra es infraestructura, pero tenían algún tipo de... Sí, algún local o había una tarea. No sé si local porque sí, estaban más clandestinos, sí. Pero había algún tipo de lugar en el que transitoriamente pasaban. Tal cual, había que ver en ese del 73 si todavía qué tan clandestino era, ¿no? Esto de la vuelta de Perón y demás. Pero bueno, cuestión que en Auschwitz Paco Brondo pasó por estuvo ahí. Detenido. Bueno, como bien decías, bueno, militó las organizaciones en FAR y en Montoneros. Como periodista colaboró en diversos medios del país y del extranjero. Entre ellos en Primera Plana, en Panorama, en Crisis, en La Opinión, con Horacio Verbitsky, en Noticias. Bueno, finalmente en el 76, como bien decíamos, fue asesinado por la última dictadura militar, por eso lo recordamos a Paco Brondo. Una anécdota finalmente para recordar a Paco. Se determinó en el juicio, en el último juicio, que... no se suicidó Paco Brondo tragando una pastilla de cianuro, como sí, se decía. Porque siempre se dijo, era un mito bastante fuerte, que él siempre decía que se iba a tomar la pastilla antes de que lo asesinaran, ¿no? Totalmente, y justamente el día que lo asesinaron, él estaba con su familia en el auto y él les dijo, me tomé la pastilla, tienen que irse ustedes, yo me quedo. Fue así que, bueno, eso fue lo que le dijo a la familia para darles un tiempo. Y bueno, fue asesinado él. Sí, también su hija es desaparecida. Una de sus hijas es desaparecida, sí, por también la dictadura, así que. Bueno, recordado. Bastante trágico, sí. En su homenaje hay una plazoleta en Puerto Madero que recibió el nombre de Paco Brondo. Hay un centro cultural en la Facultad de Filosofía y Letras. Hay una película muy reciente, creo que es del 2005, 2004. Que sobre Paco Brondo, no recuerdo bien el director, pero no la tengo. Se puede buscar. Habrá que buscarla entonces. Bueno, y vamos a la última, ¿no? Sí. La del fin de semana. ¿Qué tenemos para recordar? La masacre de Avellaneda, ¿no? La masacre de Avellaneda. 14 años que se cumplen de lo que fue la masacre de Avellaneda. Tremendo, tremendo. Sí, la verdad que para sobre todo la juventud, ¿no? Es un... muchos habló de hacer este día como el día de la militancia, el día más relacionado a lo que es a la juventud, porque habla mucho este día de los jóvenes, sobre todo dos jóvenes como Darío y Maxi que bueno, son asesinados por la policía. Totalmente, ¿no? Para contextualizar un poco, estamos hablando de crisis del 2001, la crisis más dura de la historia argentina, donde el Estado... Fueron 25 años de políticas neoliberales que nos llevaron a esta situación. Y se crea el movimiento piquetero. Estamos hablando del movimiento piquetero que sale a las calles a pedir por trabajo, por un trabajo digno, por comida, ¿no? Y bueno, la respuesta fue la represión. Estamos hablando del gobierno de Eduardo Duhalde. Sí. Que justamente tenía que mostrar una gobernabilidad frente a Estados Unidos, frente al resto de los países. Y bueno, la gobernabilidad es esta, la gobernabilidad. Es la represión, ¿no? Es totalmente. Es disciplinar y reprimir a los sectores populares organizados que están reclamando con todo su derecho y por el trabajo digno, ¿no? Esta fecha, bueno, queremos recordarla. Sí. Es también para muchos el día de militante, un día realmente de la militancia que queremos recordar y también... Seguir exigiendo justicia. También seguir exigiendo justicia porque los principales responsables políticos y materiales, el año pasado el policía Fanciotti había pedido la salida ya transitoria, la libertad condicional, los responsables políticos como Duhalde, Aníbal Fernández, se siguen presentando elecciones, siguen estando en la tele, un De la Rúa sigue saliendo en la tele, la verdad que... Impresentable. Sí, un poco más que impresentable. La injusticia es como... Es muy fuerte, es muy fuerte y sobre todo para las familias y para todas las familias que participaron en el 2001, que tuvieron que salir a la calle, que son muchas miles y miles de familias que tuvieron que salir a la calle porque había hambre, era muy corta la 8, así que... Totalmente. Pero bueno, ni un paso atrás, ¿no? Sí, sí. Bueno, para ir cerrando un poco con la efeméride, ¿qué tenemos, Tri? Nos vamos con un escrito que le hace Grillo Culiat y su compañera a Darío en la película La Dignidad Rebelde, una muy buena película, sobre todo para estos días, para recordar y seguir exigiendo el pedido de justicia. También el documental La Crisis Causó Dos Muertos es otro buen documental para traer a estos días y recordar bien quiénes son las caras, quiénes son los responsables políticos, seguir exigiendo justicia y seguir escrachándolos porque siguen estando en la calle, siguen estando en los medios y siguen siendo impunes. Así que si la justicia no los juzga, bueno, que la calle, la gente los escrache. Así que nos vamos con un escrito de ella que dice: un militante que resulta imprescindible para la justicia y la igualdad sencillamente porque no acepta los fundamentos del orden social y político dominante. Una verdadera disutopía para casi todos los argentinos mientras construye cotidianamente un alternativo y porque conserva y resignifica los viejos sueños de amor y desmesura. Un militante joven sin lastre de los desengaños, de las pasadas peripicias y por lo tanto no paralizado por la desconfianza. Nada proclive a la descalificación política del otro por pertenencia presumible, dispuesto siempre a relativizar la carga semántica de las definiciones político-ideológicas estrictas o estridentes. Un militante que nunca cede ante las lisonjas de los juegos falsos y fáciles y que sabe esperar paciente en los remansos de la historia. Un militante que le pone rumbo a la deriva, que funde un nosotros, en fin. Un militante que sabe prescindir de los dictámenes y los presagios y andar por ahí grávido de rebeldía y afecto, diciendo en voz baja que la libertad requiere de nuevos labores e indocilidades. Darío edificaba viviendas y relaciones solidarias. Era un luchador social que había asumido un compromiso de vida con la transformación de una sociedad cada vez más injusta y una patria cada vez más ajena. Un compromiso con prácticas, nunca con aparatos, que buscaba invariablemente la autonomía de las organizaciones populares y la autoemancipación de los oprimidos, con prácticas que aportan nuevos saberes y valores, que buscan generar nuevas subjetividades con la aspiración de investir al pueblo de derechos y autoridad, lejos, muy lejos de cualquier actitud vanguardista. No conocíamos a Maximiliano Costecchi, pero queda claro que había comenzado a transitar el mismo camino. Ambos eran pibes de barrio que entendían que su futuro individual era inseparable del futuro de los pibes de todos los barrios, futuros que entonces hay que construir conjuntamente porque todos estos pibes por igual se les niega. Bueno, tremendo. Se ha dicho todo. Muy movilizador. Bueno, cerramos acá la efeméride. Nos vemos la semana que viene. Escritorio, en donde escribo todo un repertorio. Sufro de insomnio, pero es obvio. Fantasma me cantan de a coro. En mi dormitorio lloran por su territorio. Y eso a mí me duele, como el idioma que se pierde. Ya no hay todo verde, ahora hay paredes que dividen y se miden por billete. El fin no se somete para que mi pueblo se respete como antes, pero ahora con bandera de los toba, batalla de broma y de toda bomba. Siempre no tuvieron en la sombra, siempre no trataron como sobra. Y este es el momento en donde me concentro. Saco de adentro pensamiento más violento. Intento no faltarles el respeto, pero donde veo en ambiente feo. Ya no puedo, ya no creo que sea ser sentido bueno. Que me parta un trueno sin pensarme, ya no puedo. Nos tiran proyectiles, pero en el campo nos hacemos invisibles. Los caciques invencibles en el agua sumergible no lo matan los fusiles. Gracias a poderes es posible que respire toda una tribu esperando que lo guíe. enoja y dominan firme. Quieren que te afirme y termine con barbarie que trajeron los piratas del Caribe. Y ese es el apodo que le pongo a los colonos. Si hubo uno sobrio, creo que sería obvio y diría de sus labios que no hace falta ningún sabio para percatarse que hay cultura de este lado. Un lenguaje instalado con creencia que ha marcado pensamiento de anciano. Vienen carabela, bajan en jinete, abran la conciencia para que se oriente. Quiere nuestra tierra, el viejo continente, quiere la riqueza de toda mi gente. No son superiores, hicieron que la vida de este indio empeore, pero le devuelvo sus favores con canciones, hacen que la historia se valore. La verga. Ya pira, quiso por quién es él, que lo quiero conocer. Bendito CBC, con cada rima empiezo a renacer. Sin ceder este poder, ni retroceder, riegue. Ya no me comparo, vos comparo, fuerte claro, en lo claro del pasado, secuestrado de ese lado del estrado. Ya no quiero gustar, que son tierra del estado. Y eso está en bien parado, chamuchando con la gente. ¿Quién es el que pide? Yo no soy el que me trabo. Me quedé inconsciente por el golpe de ese cabo. Pero nabo, navirando lo que hago como mago de encuentro contra la mano. Y voy representando de la mano de familia tranquila. Son cuatro indios encima de la tarima. Tenemos la idea, la lámpara prendida. La tuya donde está, parece que está perdida. Parece que está perdida. Juego de palabras que te arman contra cargas que te traban por la cabra. Decisiones que degradan, ira, violencia innecesaria, complicados panoramas. Pero una hermandad verdadera contraataca y se descarga entre los pulmones correctores y las rimas que respaldan. Estamos preparando la emboscada, política sin fecha y un par de parrafadas. Estamos preparando la emboscada, la cultura no se pierde en la calle desnombrada. La verdad, este más cara, cara, cara, si aclara para nada se compara. No campera, a mí no me declaran como el monstruo de las damas. Si hablo con conexión, hermano, hoy abrimos la función con los hombres de la mano. Y voy tanto te amarramos como los antepasados por aquí se despeje. Pero abro de pensamiento y no que las nubes se alejen. Homenaje a mi gente, homenaje a tu gente. Homenaje a tu gente. Estamos volviendo al aire después de la efeméride, acá con Pablo, con Trini, con Valen. Y seguimos tratando el tema de Remeros Beach. Fue hace un par de días, la audiencia pública. Estuvimos hablando con Jorge Sbaton, de Vecinos del Humedal, de la localidad de Campana. Él también pertenece a la Asamblea en Defensa del Humedal. Y estamos en comunicación con Martín Nunziata. Martín Nunziata, asambleísta, isleño, ambientalista de muchas décadas, y fue el primero que se anotó para hablar en la audiencia pública. De hecho, lo sacamos al aire acá en la Posta de Paraná hace algunas semanas, sí, convocando a todos a la importancia de inscribirse. Bueno, él fue el primero y habló, recibió los primeros insultos de la patota de la UOCRA. Bueno, lo presentamos a Martín. ¿Nos estás escuchando? Sí, claro, sí. Bien, Martín. Hola, buenas noches. Bueno, te pedimos que nos cuentes cómo viviste esta audiencia, sabiendo que vos tenés una gran experiencia, que has estado en otras audiencias públicas. Queremos saber si esto fue algo habitual, que se desenvuelva así, si es algo que pasa muy cada tanto. ¿Qué nos podés contar de esto? Bueno, pasa muy cada tanto porque efectivamente todo este crecimiento de los barrios privados, no solamente aquí en Tigre, que es el paradigma de este tipo de desarrollo, sino hasta Exaltación de la Cruz, prácticamente se ha creado un país dentro del otro. Y en general ha sido con anuencia no solo de los municipios, sino de quien tendría que haber evaluado, porque correspondía desde el punto de vista de la ley, que lo evaluara el OPDS, Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. En esta oportunidad el OPDS miró para otro lado, fue notificado incluso por mí, porque yo le pedí al propio nuevo director del OPDS, le pedí información respecto de si estaba tramitando allí un emprendimiento llamado Remeros Beach. No contestó, por supuesto, mirando para otro lado, y obviamente quedó Tigre en un arreglo, obviamente se veía el arreglo, estaba a la vista, porque hay que pensar que de este emprendimiento es nada menos que Jorge Brito, el dueño del Banco Macro, cuya hija es la directora ejecutiva de Visora, que es la empresa desarrolladora, quien lleva adelante esto. Así que era obvio que esto estaba muy aceitado, y eso se notó mucho en hojeando el estudio de impacto ambiental, viendo los sellos, qué fecha tenían en los folios, y ahí te dabas cuenta que esto se aceleró muchísimo con la asunción del nuevo gobierno y quienes están a cargo de todos los organismos provinciales. Ahora, yo quiero empezar más que todo por la parte positiva, optimista y positiva. Vale la pena destacar que de los 70 y tantas personas que hablaron, había 180 y pico de inscritos, pero hablaron 70 y pico, no tengo el número exacto, pero más o menos así, de los cuales 51 fueron de los que estábamos oponiéndonos a este Remeros Beach, y con una fundamentación que no solamente tuvo un contenido técnico desde el conocimiento, porque habíamos hojeado el estudio de impacto ambiental y hacíamos una devolución sobre la base del conocimiento, sino que gente que padece las inundaciones desde un lugar del sentimiento, de la bronca, expusieron, y fueron 51 exposiciones muy fundamentadas contra las 20, ponele, que hubo del lado a favor, que era como si estuvieran votando, era gente que habían mandado ellos y que solamente decían que estaban a favor, ameritando solo el hecho de que esto iba a dar trabajo y que podía, en todo caso, beneficiar a la zona. No más que eso, nadie dijo nada respecto de lo que se le indicaba en el estudio de impacto, las inundaciones que podían causar, que dicho sea de paso, una de las más grandes aberraciones, yo lo estoy comentando en una nota que estoy haciendo ahora para mandar a los medios y a los Facebook, que tiene que ver con la vergüenza de la Autoridad del Agua, estos son uno de los organismos que asumieron en diciembre, con nuevos funcionarios, y vos te das cuenta que para algunas cosas en las que te dicen, y bueno, ustedes quieren que solucionemos las cosas recién asumidas, para esto no tienen ningún problema, ponen la firma y el sello, pero ¿sabés qué ponen cuando le dan la factibilidad en cuanto a la cuestión del agua, es decir, el manejo del agua? Le dan la factibilidad y dice que no se hacen responsables de las inundaciones que puedan causar. ¿Te das cuenta? Esto en un estudio de impacto, que un organismo del Estado provincial diga esta barbaridad. Bueno, yo contrapongo esta patota que estuvo, obviamente, digo yo en el escrito, se le veían los piolines, eran las marionetas de el intendente que no asistió, del diputado Massa que tampoco asistió, de los funcionarios que tenían que ver con estas áreas que tampoco asistieron y dejaron a unos cuatro de copa manejando una audiencia pública que tenía que haber hecho el OPDS, con todos los funcionarios incluidos, los concejales que votaron aprobando esto que venía del Ejecutivo, en una gran demostración de vergüenza y de qué poco les importa la opinión de los pobladores conscientes que se plantan frente a estas cosas y dan explicación. No les importa nada. Si me preguntás desde el punto de vista de las diferencias que pueda tener esto con Colony Park, bueno, en la participación son muy similares, me refiero a la participación de la gente que salió a dar la cara por esto con fundamentos muy sólidos, incluido el sentimiento. Lo recuerdo a Colony Park como un evento que yo te diría histórico, y esto también lo es. Ahora, lo de Colony no tuvo la patota que tuvo esta, es decir, no había un interés del intendente por tratar de empiojar esta audiencia. Habían asistido algún representante del entonces intendente Massa, que era Serdiul, el secretario de gobierno, había asistido gente del municipio de San Fernando y de San Isidro, y todos la fueron de ecologistas en aquel momento, es decir, como que estaban a favor del reclamo de la gente. En este caso, no. Es decir, que nosotros podemos saber que estamos con todo el municipio en contra, que es muy probable que dilaten la definición, ellos se tendrían que expedir respecto de esto, seguramente lo van a dilatar y ocultar, mientras tanto siga en el emprendimiento, y yo creo que esto va a tener una vía judicial, me da la impresión, esto es a priori, mi impresión de a dónde va a ir a parar esto. Pero una vez más me quedo con lo positivo, porque si no me tendría que quedar hablando de lo repugnante, de creer que gente que está gritando queremos trabajar, y vos te das cuenta que estaban mandados por el conjunto, este matrimonio indisoluble que hay entre los representantes políticos, en este caso el intendente o el exintendente, con el emprendedor. Era clarísimo que los habían mandado ellos. En un acto de cinismo, el representante del emprendimiento, mientras me estaban gritando, vino y me pidió disculpas diciendo que él no tenía nada que ver con eso, como si yo le fuera a creer que esto no fue enviado por ellos y por el intendente o por Massa, ¿no? Y aparte se sabía, ¿no? En los días previos nosotros nos enteramos ya de que se decía que iba a ir una patota, que nos iban a patotear, no fue tampoco sorpresivo, estaba bastante anunciado. Y te pregunto por la presentación inicial que hizo el responsable del emprendimiento, que supuestamente tuvo que hacer una especie de presentación de lo que fue el estudio de impacto. Ese momento los demás tenían solo 5 minutos para hablar. ¿La presentación inicial pudo aclarar, intentó aclarar alguna de las dudas? ¿Qué te pareció? No. Ellos simplemente tenían esos 15 minutos asignados. Muy poquito de lo ambiental, nada te diría. Ellos siempre hablan de los beneficios que pueda crear, diciendo que van a hacer un ensanche de la, pero el ensanche lo hacen porque no les dan los números. Algo que ocupaba mucho en el estudio de impacto y estaba al principio era la preocupación de ellos por la conectividad vial. Es decir, les preocupa mucho la cantidad de autos, que en realidad la ocultaban, que va a haber, porque lo mínimo que tienen las familias de barrios privados son 2 autos por casa. Esto, en muchos casos más, llegan hasta 5 a veces por casa. Entonces, esto plantea siempre un problema, son áreas de bajísima densidad poblacional, pero de altísima en cuanto a la posesión de autos. Y entonces, siempre el Estado termina pagándoles la conectividad, toda la Ruta 27, toda la conectividad que se hizo para ellos la pagó el Estado Nacional, ojo, La Ruta 27, levantada 1 metro y ensanchada y hecha toda esa, la pagó el Estado Nacional, una gran vergüenza. Ahora, la ruta el camino de los remeros, que se hizo también para conectar a los barrios privados, lo que a ellos les interesa, que es la conectividad de allí hasta Liniers y de Liniers, por algo están ensanchando el puente Taurita para salir de ahí al Ramal Tigre. Eso es lo que quieren, y por eso rápidamente les aprobaron el Taurita, estuvo la gobernadora y todo en el puente Taurita, que es el que cruza el río Reconquista, para darle la conectividad junto con este ensanche que tienen previsto ellos. Y él dijo que con esto van a beneficiar a la gente. ¿De qué gente me está hablando? De la gente de los barrios privados y la gente que va a estar en ese lugar. Todo el camino de los remeros es una gran vergüenza. Se llama de los remeros para tener la excusa de haber hecho eso ahí, pero eso se hizo con dineros del Estado. Y para que lo use la gente de los barrios privados. Mirá, yo desarrollé un trabajo después de haber visto todo el estudio de impacto ambiental. Vos te darás cuenta que en 5 minutos la devolución que podés hacer es absolutamente mínima. Yo tuve que tachar no sabés cuánto para poder hablar en 5 minutos, y encima me apuró el tipo y encima me entrecortaron la patota. Claro. Imagínate qué dificultad para poder devolver. Yo me ahogaba de la bronca, no hay mucho después cuando se dijo que nosotros no habíamos dado suficientes argumentos. Eran una vergüenza esos tipos, que ninguno de ellos, de los que se presentó a favor, ninguno había leído el estudio de impacto, ninguno dejó un escrito como sí dejamos nosotros. En el escrito que nosotros dejamos no nos pusieron el sello para que no tenga validez judicial. Es decir, hicieron todas las mugres habidas y por haber, y la cara de piedra de Leticia y del otro director, que cuando yo le pedí que hiciera retirar, porque yo no sé si viste afuera, cuando yo llegué con mi mujer caminando, afuera había gente de seguridad, muchos de los cuales estaban disfrazados como con el operativo Baez o el de Lopecito, todos de infantería, le faltaban las granadas colgando, y te digo, y yo me preguntaba, ¿esto por qué es? Si nosotros no venimos a armar quilombo acá, ni mucho menos, venimos a dar nuestra opinión sobre esto. Bueno, obviamente sabían que podía haber trifulca, pero en ningún momento, cuando interrumpen los de la patota de la UOCRA, en ningún momento, y yo le digo al director o al presidente de la audiencia, le dije, haga valer el reglamento, saque esta gente de acá. Y el tipo, viste, que le decía, por favor, cállese la boca, si no le voy a tener que se retire. Pero en ningún momento mandó decir a la seguridad, venga y saque a estos tipos de acá. Sí, finalmente terminaron, como mucho, alguno de ellos terminaron retirando, pero después de muchos minutos de agresiones, cuando en realidad tendría que haber expulsado a todos juntos. La patota después se retiró un tiempo, porque creemos que fueron a comer, y después volvieron de vuelta. A las 7 los vino a buscar un tipo que le dijo, bueno muchachos, vamos, pues se acabó el día laboral y ahí se fueron. Exactamente. Bueno Martín, te agradecemos por compartir tu opinión, ¿no? Y estuvimos hablando bastante de este tema porque nos parece trascendente la oportunidad que hubo de poder tener este debate fuerte en este lugar, aunque haya sido mal convocado por el municipio de Tigre, aunque en realidad esto el municipio después no le dé bola a todo el rechazo que generó, pero por lo menos sí sirvió para instalar mucho en la previa y ahora también toda esta discusión sobre los humedales, y fue, bueno, fue interesante en ese sentido. Y está muy bien que hagan difusión de esto, porque lo bueno es que haya gente que vaya conociendo estos temas. Y en particular que los inundados sepan por qué se inundan. Muy bien, Martín. Bueno, será hasta muy pronto. Te mandamos un gran abrazo a vos y a tu familia. Muchas gracias, Pablo. Un abrazo para todos los que están allí y a los oyentes que están escuchando. Gracias. Muy bien. Bueno, así escuchábamos a Martín Unciata. Siempre es un gran gusto escucharlo. Una persona que tiene una claridad para transmitir lo que pasó y sus ideas. Bueno, hicimos un programa bastante... Un reconto de testimonios sobre la audiencia, que está muy bien porque mucha gente de acá de Escobar, no sé si estaba tan al tanto de... Nosotros veníamos difundiendo sobre esta audiencia, pero no sé si estaban tan al tanto. Y denunciar también la intervención de una patota cuando la mayor parte y toda la gente en general fue pacíficamente a dar una postura, ¿no? ¿Qué nos espera? A contar su testimonio, porque mucha gente de la que también... participó como oradores en la audiencia, eran vecinos que se inundan. Hubo gente que lagrimeaba, claro, al contar cómo se inundaba o cómo cambió el lugar donde se crió. Y muchos relataban, yo iba a cazar rana a tal lugar donde ahora hay emprendimiento. La verdad que fue muy, muy, muy bueno, muy intenso, escucharlo, ¿no? Muy intenso. Y no era solo gente de Tigre. Era fundamentalmente de Tigre, pero también estaba gente de la Asociación Ambientalista de Escobar, por ejemplo, Héctor, compañero también de la Asamblea en Defensa, sí, del Humedal. Había de varios distritos, porque se entiende que esto no es solo una cuestión de Tigre, digamos, esto repercute, claro, en toda la cuenca. Y sería bárbaro saber, no, o eso tal vez sería motivo de producción por parte de nosotros, investigar. El Nordelta 2, acá en Escobar, ¿tuvo audiencia pública? Sí, capaz, ojo, capaz le hicieron y le hicieron sin difundir y eran, claro, sin, o no le hicieron y habría que reclamar, aunque ya está hecho, ¿no? Pero avanzado, bueno, sí, todo esto sirve para poner en evidencia todas estas contradicciones, así que sí, hay que darle lugar. Y me quedo también con una de las últimas frases de Martín, que dice que bueno, que esto también sirva para que la gente que se inunda sepa por qué se inunda, ¿no? La importancia de difundir este tema. Sí, que en Tigre está muy, muy, muy instalado, tal vez más que en otros distritos, porque es un lugar donde tiene muchos años ya el modelo de barrios privados. Sí. Y hay muchos barrios populares que están muy al lado de los barrios privados. Capaz que, por ejemplo, acá Nordelta 2, San Matías. Están tiene, más aislados. Sí, si bien está, sí, San Luis cerca, después no hay tanto suburbio. Sí, el barrio, uno de los barrios más comprometidos es San Luis, pero es verdad que la mayor parte de los barrios de lo que es Escobar se ven afectados bajo una situación bastante extraordinaria. Si no, claro, pero en Tigre, ¿no?, está lleno de barrios y se inunda más Rincón, Los, sí, Troncos, las Tunas, o sea, todos lados, uh-huh, es muy fuerte. Es evidente. Es que en Tigre también ya, o sea, ya está casi consumado, queda muy poco territorio continental para urbanizar, a diferencia que tal vez en Escobar es algo más nuevo, es el segundo paso para que todo esto, no solo Tigre, sino toda esta cuenca norte sea la Miami que hablan algunos políticos, ¿no? Sí, lo mismo, sí, sucede con Pilar, ¿no? Sí, pero no hay, sí, que olvidar que por más que no se sientan tan graves aún los estragos aquí, no hay que olvidar que es acumulativo, ¿no? Hay que sumar todos los emprendimientos y eso es acumulativo, después una cuenta total se ve cómo afecta y bueno, ahí es donde hay que poder tener incidencia en los peritos, ¿no? En que no sean amañados los estudios por los municipios o las empresas a oscuras, entre gallo y medianoche, sino que tengamos participación porque hay muchos mucha gente académica que tiene, la verdad que trabajos hechos. Sí, bueno, de hecho, este emprendimiento Remeros Beach te venden, como vos decías, ¿no? Un paisaje tipo Miami en un lugar donde, que está muy lejos de ser una playa de agua cristalina. Exactamente, ¿sí? eso iba a aclarar. A diferencia de otros barrios privados que tienen las lagunas, que también son artificiales, acá se le agrega que la laguna tiene no sé qué compuesto químico que lo genera este color cristalino, sí. Tipo... si fuese el Caribe. Sí, sí, emprendimiento sí. Que están haciendo en algunos otros países. Es algo distinto. Aparte que son 17 hectáreas, no es tan grande en ese sentido, pero son torres de, no recuerdo si son 22 pisos. En un lugar donde no hay absolutamente nada que tenga ese tamaño, salvo en Nordelta, que ya empieza a haber torres. Y ayer alguno de los pocos oradores que hablaban a favor, uno dijo que él quiere que esto sea Estados Unidos. Lo dijo... abiertamente, y fue bueno que lo haya dicho. Yes, it's very good. We want to be United States of America. Yeah. Bueno, pero está bueno, como vos decís, que se vean los, o sea, se vean las posturas claras, porque sí, ahí sí. Cada uno escucha y no te venden algo que, o sea, no te lo dibujan, o sea, te dicen es esto o otra cosa, bueno, pero sí, son las cosas más claras. Claro modelo de... El que dijo eso de Estados Unidos, la verdad que fue más honesto que la patota de la Wokra que decía queremos trabajar. En realidad, Jorge Batón dijo algo interesante que no lo recordaba porque él habló muy enojado, pero dijo, la mano de obra, el trabajo, va a estar cuando se haga la remediación y haya que volver atrás, haya que desalojar a los emprendimientos, ahí va a haber mano de obra para todos los compañeros de la UOCRA, dijo en un momento. Y es verdad, ¿no? Pasa bueno. Que eso al patrón capaz no le gusta, ¿no? Y no olvidemos que por algo los muchachos de la UOCRA cuando le decían están defendiendo al patrón, se ponían locos, ¿no? Son cosas que no se les puede cuestionar, ¿no? Que a veces sean muy funcionales a los patrones bueno, irresponsables. Fue una jornada intensa por donde se la vea, sí. Con muchos testimonios. Ya estaremos hablando con capaz Patricia Pintos, que nos aporte más de la cuestión técnica, pero ahora nos vamos con un tema, ¿no? Vamos con Fantasmagoria, las cosas de verdad. Algo te sé seguir. Te hace pensar que no está nada mal, aunque a veces te quejas y otras exageras, frivolidades o problemas de verdad. Revisando entre tus cosas de lo bueno y más valioso no se ve. Alguien te hace reír, mover y levantar, y alguien que te hace bien de repente se va y deja un vacío acá y otro vacío allá, y esa incomodidad con plata hoy no se va. Revisando entre tus cosas descubrí que lo bueno y más valioso no se ve. Preocupación de repente se va, de repente se va, de repente se va. Volvimos al aire. Sí, acá estamos de nuevo en la Posta del Paraná. Escuchamos a Fantasmagoria. Sí. Y ahora vamos a hablar con Rafael. Rafael es un integrante de FM La Tribu que nos va a estar contando los recientes hechos. El día martes clausuraron el bar de la tribu. Funciona como un bar, un espacio cultural donde está la radio comunitaria. Y bueno, nos va a estar contando un poco de esta clausura que tiene mucho de político, ¿no? La cuestión sobre la tal política cual. Cultural de la... De la... De la nueva gestión. Sí, de la nueva vieja gestión, ¿no? Nueva cambió vieja. La cara, pero sigue siendo la misma política cultural que tienen, sumadas a las diferentes clausuras que viene habiendo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí. Así que, Rafael, ¿nos estás escuchando? Sí, escucho bien. Hola, Rafael, te escuchamos medio bajo. Hola. A ver. Se escucha, pero un poco bajo. A ver, ahí estamos tratando de ¿ahí? Resolverlo. Hola, hola. ¿Vos nos escuchás bien? Perfecto. Buenísimo. Ahí te escuchamos bien. Bueno, estábamos comentando recién al aire sobre la situación de FM La Tribu, sobre el bar y ese espacio cultural. ¿Nos querés comentar un poco cómo funciona ese lugar y de la radio comunitaria que llevan ahí los diferentes programas y demás? ¿Contarle a la audiencia de qué se trata un poco? Bueno, sí. Nuestra es una de las pioneras en cuanto a comunicación comunitaria en Argentina. El último domingo cumplimos 27 años de estar al aire y además la concepción de la comunicación que tratamos de enarbolar lo dice, tenemos a lo largo de nuestra organización otro tipo de construcciones que no necesariamente tienen que ver con la forma de comunicación a través de la radio, sino con la idea más integral de la comunicación, incluye la organización, difusión, sostenimiento de un punto de encuentro que es nuestro bar, que a lo largo de la historia tenido distintos nombres dependiendo cuál es la actividad principal que en ese espacio se desarrolle. En los últimos, como he sido, la política para este tipo de espacios pequeños en la ciudad de Buenos Aires ha sido por lo menos contradictoria y polémica, y muchos de los espacios han sufrido la persecución por distintas cuestiones. No es nuestro caso, suerte, en este sentido, porque no hemos sufrido clausuras como si lo han sufrido otros espacios, no hemos, en general, sufrido irrisorios pedidos de acciones que suelen realizar los distintos funcionarios que se acercan a los establecimientos. Pero en el último tiempo, sobre todo a partir de una visita de inspectores de la AGC, el 25 de mayo, justamente la noche del feriado, que nos había quedado marcado dentro del libro de actas para este tipo de funcionarios, una intimación de clausura si nosotros no cumplíamos con la aprobación por parte de Defensa Civil del plan de evacuación. Lo primero que tenemos que decir es que nosotros estamos... Hola. Ay, perdón, se escuchaba entrecortado. Nos estabas comentando del 25 de mayo que tenían este peligro de clausura si no cumplían con determinadas cuestiones. Exactamente, si no teníamos aprobado un plan de evacuación. Nosotros, lo primero que hay que decir es que estamos de acuerdo con que este tipo de cosas sucedan, no la clausura de espacios, sino que los espacios se vayan acondicionando y adecuando a ciertos criterios que tiene que ver con la responsabilidad de recibir y de que distintas personas puedan participar de las distintas actividades. La cuestión que se nos plantea en un espacio como el nuestro y ante una nueva visita de los inspectores buscando ver si habíamos cumplido o no con esa cuestión, es una cuestión de tiempos que tiene que ver con las burocracias y los costos de este tipo de cuestiones, no con querer o no querer cumplirlas. Dado que a partir de aquella visita empezamos los trámites para responder a esa situación y teníamos prácticamente listo cuando el martes a la noche, en medio del segundo tiempo del partido de Argentina, tuvimos una nueva visita de los inspectores que fueron totalmente intransigentes en cuanto a aplicar esa clausura sin escuchar, por ejemplo, y sin dar cuenta de todas las pruebas que teníamos, de lo avanzado que estábamos en la presentación, al punto que prometíamos y poníamos a prueba esa intransigencia tratando de que se nos acepte algún tipo de tiempo para presentar, aunque sea pequeño, entre eso vamos a hacer en el transcurso de esta semana. Tal es así hoy al mediodía, un día y medio después de la clausura, están sencillo, no se hace de un día para el otro, y distintas necesidades. La verdad que no se comprende si... Bueno, se cortó. Sí, lo que decíamos, ¿no? Es parte también de una política del Estado, de este gobierno, de perseguir, digamos, estas propuestas, estos tipos de creación, sí. de construcción cultural. Sí, la pregunta, por lo menos a mí que me hace ruido, es por qué estos espacios culturales son clausurados y perseguidos políticamente, mientras que, nada, fiestas electrónicas, fiestas privadas, no tienen ningún tipo de control ni están en el marco legal, ¿no? Eso sí. Es. Estamos tratando de comunicarnos nuevamente, se perdió la comunicación, pero estamos recuperando, sí, recuperándola. Ahí. Estábamos hablando con Rafael de FM La Tribu, es integrante de FM La Tribu. Ahí funciona un bar y sí. Una radio comunitaria. Una radio comunitaria como esta, que como contaba Rafael, es una radio pionera. Van a cumplir 27 años de La Tribu. La verdad es algo para celebrar y reconocer. También muchos fundadores de La Tribu fueron los que... quienes pelearon desde un principio por una ley de medios que hoy también por decisión política se ve totalmente desarticulada, sí, tal cual. Sí, la FM La Tribu, el bar de FM La Tribu queda en Almagro, es un espacio que cualquier persona que quiera conocer o acercarse, vale la pena darse una vuelta a conocerlo. Bueno, no nos estaríamos pudiendo comunicar. Probablemente sea un problema de señal, desconocemos. Bueno, lo que sí podemos rescatar, digamos, es este ensaneamiento, ¿no? Como comentaba Rafael, con el que se acercaron sucesivas veces las autoridades, digamos, de... Sí, de la Agencia Gubernamental de Control, uh-huh. La ciudad de... el gobierno porteño... A querer intimarlos a una clausura evidente, ¿no? Porque no estaban... Digamos que esto tiene antecedentes en la clausura de un montón de centros culturales en la capital federal, ¿no? O sea, es un ensañamiento, sí. En especial con una radio históricamente crítica de la gestión macrista, pero que es una política constante contra todo espacio cultural de este tipo. Sí. Hay numerosos centros culturales de la capital que han sufrido clausura, han habido generación de coordinadoras para defenderse por parte de estos espacios, han habido movilizaciones. En su momento el legislador Pablo Ferreira hizo un proyecto de impulsó ley. Impulsó un proyecto de ley por lo que eran los centros culturales. Digamos que los centros culturales en la ciudad de Buenos Aires y también en la provincia no tienen legislación. Lo que pasa es que en la ciudad de Buenos Aires hay muchos más centros culturales, hay mucha más centros, más lo que sería independientes, alternativos, sí. y bueno, lucharon para tener una ley de centros culturales, para tener un marco legal, porque ¿qué les pasaba? No estaban enmarcados en nada, uh-huh. No podían tener un montón de actividades, entonces se impulsó esta ley de centros culturales. Bueno, a partir de ahí hubo muchísimas clausuras, ya sea... el Matienzo ha sufrido clausuras, muchos de los espacios culturales de Buenos Aires, sí. Han sido. Y algo también para que ya lo venimos charlando es el excesivo aumento, digamos, de las tarifas de servicios, sí. que es muy difícil de sostener cuando no tenés un subsidio. Entonces, muchos centros culturales, teatros así comunitarios, de más de la escena alternativa, under. No pueden sostenerse hoy en día, ¿no? Sí, como mismo... Está muy difícil eso. Y al respecto, sí. Sí, mismo una de las preguntas que se hacen los chicos de FM La Tribu que estuve hablando era la cuestión de cómo afrontar los gastos de este levantamiento de clausura, ¿no? Esa es otra gran pregunta, sumado a los gastos que tienen, como bien decías vos, de luz, de gas y demás. De así que... Sí. Está complicado el panorama, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Y en ese sentido, pero trayéndolo algo que también digamos, lo sufrimos acá a nivel local, es que las bibliotecas populares, espacios también de este tipo de construcción se quedaron sin subsidio. La provincia dejó de abonar en enero los 6.640 pesos que corresponden por ley y pone en jaque a varias instituciones populares del distrito. Normalmente este dinero que se aporta por ley es destinado para bibliotecarios, bibliotecarias que trabajan ahí en las bibliotecas populares. Todos los demás gastos por lo general se sostienen a través de festivales. Sí, se busca la manera de generar esos recursos. Bueno, la verdad es una noticia bastante desalentadora. Esperemos que se pueda recuperar, digamos, este subsidio. Veremos qué sucede en... a lo largo, digamos, de este sí, seguiremos, de estos meses. Seguiremos de cerca estos hechos y seguiremos difundiendo, porque tampoco está muy lejos de la situación de lo que es el bondi, ¿no? Hay un gobierno local diferente, pero a nivel nacional, en el plano de la cultura, la verdad, no se está beneficiando en nada, para ni nada. Se está privilegiando en nada, ni se está acompañando en nada a los medios y a los sectores culturales alternativos, independientes popular. Y demás, populares. Están callando todas las voces. Sí. Bueno, nos vamos a ir... con un tema, ¿no? Con un tema. En otro momento charlaremos con Rafael para ver cómo continúa también la situación allí en FM La Tribu. Y bueno, volvemos con la agenda cultural, hablando de cultura. Exactamente. Hagamos correr la voz entonces. Sin ganas de sonreír, hemos quedado en el barrio. Unos litros y bien duros de hachís perdidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal, han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el bajo. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. ¡Ey, chaval! Siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. ¡No, chaval! No es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. Existe una alternativa, legalizar. Esto tiene que cambiar. No vamos a cambiar. ¿Qué te ha pasado, princesa? Que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir, maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. Chaval, siempre a la sombra de la sociedad. Somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema. Que es de molestar. paso al infierno. Hay un paso, nada más. La prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalizar. Y estamos acá cerrando el programa con la agenda cultural. Sí. Bueno, Trini, ¿nos querés contar qué tenemos para este viernes? Variadito, sí, sí, se viene con todo este viernes. Mañana, viernes 24, primer salón de artes visuales, es la inauguración en el Colegio Arrayanes desde las 19 horas, es en las calles Churic y Salvo, en Garín. Recordemos que ya tuvimos a Kike Urevich, lo entrevistamos y nos contó un poco sobre esta muestra, sí, este salón de artes visuales en el cual participaron muchos vecinos y vecinas de acá de la localidad de Escobar. Se está inaugurando a las 19 horas, hubo una preselección, que esta preselección, creo que hubo más de 96 obras que se presentaron y hubo una preselección que se va a estar presentando el día de mañana. Así que, invitarlos a todos. También recordemos que en la Casa de la Cultura, el fin de semana pasado, creo que fue el día viernes, se inauguró también una muestra de artes, sí, de pintura y demás. De artistas locales. Va a estar hasta el 1 de julio, así que está bueno para darse una vuelta y conocer a toda mucha juventud que está exponiendo, así que vale la pena. Esto el día viernes, sí. Salón de Artes Visuales, desde las 19 horas, enmarcado en el 25 aniversario del Colegio Arrayanes, va a haber exposición de pintura y escultura, así que más que invitados todos. El viernes 24 también hay una jam de jazz en Maschwitz, abren los tenistas, va a haber comida, jazz, bebida, la entrada es de 30 pesos, es a 2 cuadras de la plaza de Ingeniero Maschwitz. La dirección se pide por Facebook, así que tienen que entrar al evento Jam Jazz y la económica piden por ahí, muy económica. Y para los amantes de jazz, ¿no? Siempre venimos con tango, bueno, hoy venimos con otra propuesta. El día viernes también va a estar la celebración, como ya habían hablado al principio del programa, la celebración del nuevo ciclo del hemisferio sur en Punta Grandi. Recordemos que esta fecha se celebra en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá en la zona norte tenemos Punta Grandi, el Inti Raymi va a estar desde las 20 horas entre Arroyo Garín y Canal Villanueva, es el pasaje de Punta Canal. El nuevo año de los pueblos originarios. Sí. Sí, y una invitación también para hacer lo propio para todos, porque en realidad es el año nuevo del territorio, ¿no? Hemisferio sur. Del hemisferio sur, exactamente. Todos los que nos queremos reconocer como parte de este territorio, bueno, es nuestro año nuevo, por más que uno tenga o no tenga ningún hilito de sangre originaria. Y la propuesta es, como todos los años, es el evento más convocante que tiene Punta Grandi, a pesar de la dificultad de acceso, incluso cuando existía el puente, es un lugar, digamos, viene mucha gente de muy lejos, que no se asusta con el hecho de ir a un lugar alejado, que no tenés transporte público hasta el otro día, llegás ahí, te la tenés que aguantar hasta el otro día, una noche realmente fresca, bueno, muy convocante, muy emocionante, y se llega hasta las 9 y 10 de la mañana ahí, porque sale el sol bastante tarde, ¿no? Sí, a irse bien abrigados, es una fecha que vale la pena, como decía Pablo, es muy convocante, hay mucha gente. Lo más interesante que me pasó a mí en el Inti Raymi, que fui a uno de los que fui en Punta Grandi, es que conocés gente de todos lados. Me acuerdo en uno que fui, que había gente de toda Latinoamérica que te contaban. Ese fue en el 2011, fue tremendo. Tremendo. Hubo una ronda inicial donde cada uno se presentaba y creo que estaban todos los países de América. Pero tremendo. Era muy bueno. Y cada uno contando su experiencia con el Inti Raymi, algunos por primera vez, otros que ya lo hacían en su país. La verdad que hizo un intercambio cultural muy bueno. Y es una celebración que tiene con Colombia, Ecuador, en Chile, en Bolivia, Perú, o sea, es realmente nuestro, ¿no? Es de latinoamericano, o mejor dicho, sudamericano. Sí, vale la pena, lo vuelvo a decir, más allá del frío, vale la pena la fecha. El sábado 25 tenemos... ¿Qué hay para el sábado? El sábado 25 recordemos que se recuerdan los 14 años de la masacre de Avellaneda, los asesinatos de Darío y Maxi. Acá en Escobar se va a estar llevando en la biblioteca 20 de diciembre la campaña nacional contra las detenciones arbitrarias a 14 años del asesinato de Darío y Maxi. Sí. Desde las 15 horas va a ser en el Hipólito Yrigoyen 514 Escobar. Va a haber un festival, diferentes bandas, exposiciones, sí, entre otras cosas. Dicho sea de paso, para los que no van a estar en Escobar y van a estar en Capital o quieren irse directamente a Capital, tenemos la jornada cultural a 14 años de la masacre de Avellaneda, va a ser en la estación Darío y Maxi, que se rebautizó hace muy poco como Darío y Maxi. Sí. Esta es la estación ex Avellaneda. Desde las 14 horas va a haber publicaciones, productivos, radio abierta, teatro, bandas. A las 20 horas va a estar hablando Alberto Santillán, el padre de Darío. De Darío. También van a estar las bandas, siempre hay bandas. Me acuerdo, casi todos los años está el rally. Esta vez no va a estar, va a estar la Delio Valdés, Susi Shock, Claudio Acosta. Y a las 23 horas es la marcha de antorchas. El mismo sábado también tenemos a Los Gardelitos en Escobar. Después de 4 años vuelven acá a Escobar, una banda que a mí me encanta. Desde las 19 horas van a estar en el Club Esportivo en Escobar, Colón 533. La entrada sale 200 pesos y hay que llevar un alimento. Sí. El mismo sábado también tenemos el evento completo a pleno. Tenemos el evento Venimos Buscando Buenas, va a ser un fogón, guitarreada y tambores que va a estar acá en el colectivo cultural. Lo anunciamos al principio también, con también buffet, todo. Lo tiro las coordenadas, va a ser en el Dorado 1518 desde las 20 horas. Y el sábado también otra propuesta, va a ser Quinteto de Ambas en Calimba desde las 21 horas. Esto es en Don Bosco 843 Escobar, las anticipadas son de 80 pesos. Y 100 en puerta. Sí. Para concluir la ajetrada agenda cultural, el domingo tenemos un evento de Ni Una Menos, jornada por los derechos de las mujeres, organizado por la Biblioteca 20 de diciembre. Va a ser desde las 17 horas y va a haber charla de operadoras, que ahora vamos a estar hablando con Patricia Mancilla, que es trabajadora social, operadora en violencia y es promotora de salud del municipio de Escobar. Sí, y va a estar la obra que ya habíamos hablado con Cintia Furmento hace unos programas atrás, Como Si Fuera Esta Noche, y va a cerrar la jornada la banda musical Ella es Latinoamericana. Ella es Latinoamericana. Patri, ¿nos estás escuchando? Sí, acá estoy. ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? Estábamos comentando del evento del domingo, queríamos que nos cuentes un poco cómo... ¿Qué es lo que va a pasar? ¿De qué se va a tratar el taller? ¿Qué se va a trabajar, digamos, en ese espacio? Bueno, en realidad, agradezco la invitación y la promoción de este evento. Nosotras somos operadoras en violencia y lo que hacemos es trabajar de talleres y tratar de visibilizar las distintas formas de violencia. En realidad, el taller es una construcción colectiva, lo que se va a proponer es con el público presente poder visualizar algunas cuestiones que tienen que ver cómo definir la violencia, los estereotipos, los mitos que hay respecto a esto, y bueno, poder construir hacer una construcción colectiva respecto a cómo mejorar el tema de la violencia, el buen trato, y bueno, cómo mejorar las relaciones interpersonales. Patria. No lo vamos a hacer con una sola charla, pero por lo menos dejamos el granito de arena. Tal cual. Lo que decís lo del granito de arena, te habla Trini. Después del Ni Una Menos del 3 de junio, cada vez se necesitan más de estas instancias, ¿no? De construir... De visibilizar. De visibilizar y de construir desde la cultura, ¿no? Un poco el Ni Una Menos, concientizar desde ese lado, ¿no? Y yo creo que Ni Una Menos es una construcción diaria. Es una apuesta a poder de construir el rol del patriarcado y estas cuestiones que nos atraviesan a todas las mujeres, ¿no? O sea, poder recuperar porque todo el mundo desde el discurso dice, sí, viene Ni Una Menos, Ni Una Menos, pero en la acción hay mucho camino por recorrer para poder ganar espacio, ser respetadas, el tema bueno, distintos temas que nos atraviesan a las mujeres, ¿no? Desde los distintos roles que ocupamos en los espacios públicos y privados. Y sobre esto que decís, la función de las operadoras en violencia, ¿querés contar a la audiencia un poco de qué se trata? Bueno, en realidad el tema de las operadoras de violencia fue una capacitación que arranca el proyecto La Gente de Surcos, que capacitó durante 2 años seguidos a distintas referentes barriales sobre cuestiones, porque cuando uno tiene un problema de violencia, el primer lugar que recorre es alguien confiable del barrio. Claro. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, se trata en principio de contener, de escuchar y de dar algunas estrategias para poder mejorar esta situación. Primero, internamente, que la mujer se pueda empoderar y dar cuenta de que no es un objeto, sino que es una persona que a veces no lo pueden visualizar. Y si lo logra visualizar, bueno, empoderarla para que pueda tener las herramientas suficientes para poder salir de esta situación, cosa que es muy difícil, pero no es imposible. Y bueno, es eso, las operadoras en violencia somos referentes barriales que trabajamos en distintos barrios y funcionamos así como en principio con una escucha alerta y respetuosa. Y si la persona está decidida, bueno, ¿cuáles son los caminos y los recorridos para poder salir de esa situación? Es difícil porque Escobar precisamente no tiene lugares especiales específicos cuando una mujer en una situación de vulnerabilidad extrema que quiere irse de la casa, qué sé yo, es muy difícil encontrar un lugar donde pueda irse con los hijos. Bueno, Patri, muchísimas gracias por el aporte y nos estamos viendo el domingo. Sí, ya nos están. Bueno, si Dios quiere, los esperamos a todos y a compartir un espacio más. Bueno, para la reflexión. Muchas gracias, Patri. Bueno, muchas gracias. Gracias, Trini. Hasta luego. Esto es el domingo. Como decíamos recién, arranca el domingo a las 17 horas. Va a estar interesante, va a estar bueno porque a la hora de concientizar es necesario desde los espacios culturales acompañar. Recordemos la noticia la semana pasada, creo que era del diario de Escobar, que difundió que hay 10 casos, hay un promedio de 10 casos por día de violencia de género en Escobar, ¿no? Sí, y estos serían los que se denuncian, porque hay un montón que no se denuncian. Pero vamos muy pocos meses de esta nueva gestión, pero la verdad que estaría bueno empezar a tener datos reales de lo que es la situación acá de femicidios y violencia de género en Escobar para aplicar una estrategia y una política pública que no se va a resolver a nivel local, pero bueno, por lo menos empezar a aportar a un cambio. Bueno, la verdad, un programa súper completo. Programa número 16. Sí, sí. El contador oficial de la posta. Así que, bueno, nos volveremos a ver el jueves que viene por FM 96.9. A la misma hora, por el mismo canal. Exactamente. Y bueno, eso sí, fue todo. Mi pedido especial, que yo sé que algún oyente, no sé quién, pero alguno capaz se cope, es que alguna actividad que haga el fin de semana, que escriba a la radio, mande un mensaje a la Posta del Paraná si hace cualquiera de las actividades de la vía cultural y nos cuente qué onda, cómo la pasó, si estuvo bueno y demás. Ese es el pequeño pedido. Un mensaje, a nadie le cuesta. Fui a tal lado, me gustó, no me gustó. Puede ser una crítica también. Puede ser una crítica. Claro. Me mandaste a cualquier lado. Claro, la verdad. No creo, pero bueno, puede pasar. Puede pasar. No me hago cargo de todos los lugares, pero bueno. Nos vamos. Nos vamos. Hasta el próximo jueves. Vamos con Agárrate, Catalina.